tell me who's the fella, and I will feel much better. Oh yeah. Artie Bella, you told me that you love me. There's no one else above me. Baby, baby. Artie Bella, please tell me who's the fella, and I will feel much better. Oh yeah. tardes. Te recordamos que sintonizas el 101.8 de la FM. Escucha Radio Topo. Y venga, hoy es domingo, son las 8 de la tarde. Comienza tu cita de dos semanal con el ska, el reggae y demás ritmos calientes. Empieza un programa más de Escándalo en las Ondas. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes. Tenemos vamos a decir, un mes calentito. Tenemos un mes de invitaciones y de presentaciones. Estuvimos con la gente de Borinot, celebrando su aniversario. También nos fuimos a Castellón con la gente Jamaica Memories. Y hoy tenemos una especialidad de la birrería Escándalo en las Ondas con Judith Carter, que dentro de poco va a estar con nosotros aquí en el programa para explicarnos lo que son las IPAs, bueno, o la variedad de IPAs. Bueno, ya le preguntaremos a ella. Sí, vamos, que lo que aquí empieza no es Escándalo en las Ondas, sino la birrería de escándalo. Hoy no hay escándalo, hoy hay birrería. Birrería. Hemos tenido un mes candente con gente que hemos traído aquí. Y hoy, por ejemplo, hoy tenemos a Judith, que hacía tiempo que no pasaba por aquí por Escándalo en las Ondas. Ya creo que el último programa fue para junio, que siempre nos complementaba hasta la birrería de Escándalo en las Ondas con sus buenos conocimientos. Y hoy va a estar por aquí con una cerveza de Cataluña, la Montseny, que nos trae tres cervezas, las IPAs, que probaremos aquí en el programa de hoy. Y os explicaremos. También tenemos cosas que comentaros, noticias, ya os hemos ido adelantando durante los programas anteriores, pero conciertos que tenéis a la vuelta de la esquina y, por supuesto, pues bueno, pues cositas que bueno, noticias que tenemos por aquí que os queríamos avanzar aquí en el programa de hoy. Y por supuesto todo mezclado con buena música, ska, reggae y rhythm and blues, que además aquí el compañero nos ha traído algún temita, ¿no? Para pinchar. Sí, bueno, a ver si hay tiempo con tanta cerveza que se acumula aquí encima de la mesa. Pues bueno. Como siempre os recordamos que si queréis contactar con nosotros podéis hacerlo llamando al 976-29-1398 o escribirnos a escandalonlasondas@gmail.com. Si quieres escucharnos en directo a través de internet, descargarte el programa o lo que sea, pues radiotopo.org. Y bueno, como siempre, muchísimas gracias a todas nuestras radios amigas. Hay que saludarlas, como siempre, las radios hermanas, radios libres, sí, que nos remiten. Empezamos, Som Reggae FM en Girona, Contrabanda en Barcelona, Radioactiva Alicante, Radio Almaina en Granada y para toda la galaxia en internet pues tenemos a Ovejas Negras y radioencadenada.org. Pues sin más dilación, compañero, creo que tenemos que comenzar el programa de hoy. Tenemos esas cervezas de artesanas delante nuestro, se nos van a calentar, habrá que llamar a Judith y habrá que entre en antena directamente. Sí, ponemos la sintonía a la birrería y al turrón. Hoy no haces los honores, así que se lo dejamos para Judith. Venga. Eso, que la jefa de la orden y entonces se abren. Venga, vamos con. Empezamos con la birrería Escándalo en las Ondas. 1, 2, 3, ahí estamos. Ma ci penserò più tardi, quel che mi importa adesso è qui nessuno. sento che non è la mia, motivo insufficiente a perder la delicatezza, ma spero che tu discorderai di me. L'alba è testimone della mia notte brava, nel caso barcolando senza sentimento, ho la convinzione che bere meno mi bastava, faccio che non faccio, non facendolo però. Bueno, pues ya estamos todas. Ha hecho mi compañero aquí magia con los botoncicos. Como y ya siempre. Tenemos al otro lado de la línea Judith. ¡Buena tarde! ¡Buena tarde! ¿Cómo estamos? Pues, hacía tiempo que no te escuchamos aquí en Radio Topo. Te echamos de menos. Sí, bueno, un largo, largo verano que parece que todavía no se ha acabado. No sé por aquí cómo estáis, pero en Barcelona seguimos de veranito. Uy, aquí ya empieza a amenazar con el cambio ya. Bueno, pues ya está bien, ¿eh? Pues sí, ya vale. De ya. Verdad. Tanto calor. ¿Qué tal ha sido productivo este verano para las cervezas artesanales? Pues sí, sí, la verdad es que sí. La gente está sacando cosas buenísimas. Y sí, hombre, venir de donde veníamos, pues sí, la gente está como más animada. No, no ha sido como se esperaba, abrir los bares y todo el mundo al bar, pero porque también hay una crisis que también se tiene que entender. Sí. Pero realmente sí, está guapo el panorama, sí. Aparte, este fin de semana hemos hecho el BBF, el anterior. El Barcelona Beer Festival fue un fiestón guapo, guapo. Y se demostró que estamos ahí con la artesana a tope. Goza de buena salud el sector, ¿no? Sí, sí, sí, bien. Sí. Está sufriendo la gente, como la población en general. Sí, bueno. Hay paranoia de crisis a saco y una parte real. Pero el cervecero nació de la supercrisis y es muy resistente. O sea que... Saludemos pa'lante. Pa'lante, siempre pa'lante. Pa'lante, sí, sí. Que, bueno, hemos advertido a nuestros oyentes, oyentesas, que bueno, venías aquí hoy a hacernos un, bueno, de hablarnos de las IPAs, que ya lo dejamos de otros programas de escándalo, sí. Lo dejamos pendiente, y hoy, sí. Pues bueno, pues a ver un poco con esas IPAs, esas doble IPA, la Session IPA, bueno, pues un poco para que nos expliques un poco de qué va el tema de las IPAs, que bueno, que está tan de boga que la gente le gusta, y bueno, pues que contar contigo para que nos expliques todo eso. Mira, yo me di cuenta cuando estábamos en la otra época, o sea, en los anteriores programas antes del verano, que la IPA nos dimos cuenta que es lo que más asocia a la gente con cerveza artesana, ¿vale? Sí. Pero IPA, ¿vale? Es como hablar de reggae. ¿Vale? Está el early reggae, finge reggae, está el rocksteady, luego está el ska, ¿entiende, man? O sea, IPA es reggae, ¿vale? Lo traslado a música porque yo creo que se entiende muy bien. Sí, está muy bien. Es un súper gran grupo, ¿no? Entonces, la raíz de la IPA, ¿vale? Lo que sería el primer ska del 59, ¿vale? Es lo que se entiende ahora, ¿vale? Como West Coast IPA, ¿vale? Lo digo así como spoiler. Una IPA, por definición, con la re-evolución de la cerveza, los americanos evolucionaron hace 30 años las cervezas artesanas inglesas, europeas. Entonces, IPA, ¿vale? Indian Pale Ale, ya explicamos un poco la historia, ¿no? Del lúpulo, sí. Como gran conservante, ¿no? Y de ahí una Pale Ale muy lupulada pasó a llamarse IPA, Indian Pale Ale, por lo de las colonias y tal. IPA era, hace 30 años, una revisitación de las Pale Ales muy lupuladas inglesas, por lo tanto con mucho lúpulo, mucho más aroma y sabor, pero eran especialmente amargas y muy secas, final muy seco, y algo caramelizadas de color. Ya tenían un color un poco ambarino, no era rubia, y era un poco ámbar, porque se le echaba un poco de malta caramelo, que se llama, que compensaba un poco el súper amargor del lúpulo de la IPA típico. Entonces esto era la IPA. IPA era una cerveza, un pelín, no digo tostada, digo un pelín ambarina, no rubia pura, cristalina, ¿vale? O bastante transparente y amarga y seca. Esto era la IPA. Y hasta aquí hemos vivido muchos años con esto. Luego se potenció esto con las Imperial IPAs. Imperial siempre quiere decir más, ¿vale? Más de todo. Se llegaron a hacer barbaridades de amargor y se queda final. Cosas que te arañan, o sea, las uñas de los pies se te venían para atrás. Es que ¿vale? Además la IPA siempre se ha caracterizado con ese amargor, ¿no? Ese amargor que, ¿vale? que te queda ay, cuando la bebes. Exacto, dices... Exacto, ¡ah, vaya qué... hostia amarga, tío, y seca, como mola, que te pide otra. Claro. O te deja frito ya para siempre. A ver, para los cerveceros y cerveceras sí. nos gusta. El amargor es una característica principal de la cerveza, y realmente las IPAs, hace 30 años, cuando se revisitó el estilo inglés por excelencia, que eran las Pale Ales ultra lupuladas, vale, la revisitan y definen esto. ¿Y por qué he dicho West Coast IPA? Porque hace como unos 10 años hubo una revolución de las IPAs, ¿vale? Y en la costa este se inventaron las NEIPAs. Las Hazy IPAs, las turbias. ¿Qué son NEIPAs? New England IPA. New England, ¿vale? IPAs, vale. En contraposición, ¿vale?, a las IPAs amargas y secas de la costa oeste, en el este se inventaron las turbias. Antes una cerveza turbia era mal filtrada, maltratada, parecía que la levadura molestaba. A la turbidez de las nuevas IPAs, las New England IPAs, no es turbidez por la levadura, sino es turbidez creada a posta, uh-huh, echando más trigo y más avena, ¿vale?, copos de avena en la olla, se gana turbidez, bueno, proteína, y lo que se hace es no poner lúpulo en la fase que conseguiríamos amargor. No se echa, o se echa muy poco lúpulo en fase amargor, uh-huh, y sin embargo en fase sabor y en fase aroma, esto es de producción, ¿vale? Hay varias fases de edición de lúpulo, en la olla, en el enfriamiento, y luego el dry hopping significa añadir lúpulo en fase que la cerveza ya está terminada, la bacteria ya ha hecho el milagro, ya tenemos el alcohol, entonces se le echa más lúpulo para conseguir mucho, mucho aroma y sabor. Entonces tenemos la IPA de hace 30 años, amarga y seca, uh-huh, y un pelín ambarina. Entonces hace como 10 años hubo la revolución de las IPAs, sacan la New England, turbia, rubia otra vez, y nada de amor, nada amarga, súper afrutada, dulzona. Sí, de esto sí. También se ha abusado mucho. Sí, de esto también se ha abusado mucho. Se ha ido al otro lado del dulzor, que también empalaga. Hay gente que dice que más de dos pintas de Neipa no puedes tomar, ¿no? Todos acostumbrarse, ¿vale? Esto es un preámbulo para explicaros que ahora cuando te dicen IPA te están dando muy poca información. Yeah. Dicen el reggae, ya, pero ¿qué? ¿Te vamos a sudar mucho bailando? ¿O será un one drop suavecito, sabes? Claro. Es que hoy, por ejemplo, tenemos a Cerveza Mont de Monseny, que nos las has recomendado, sí, a ti. La tenemos aquí, sí, presentando en el programa, que bueno, nunca la hemos traído aquí a Escalando las Ondas. Claro, tenemos una doble IPA, una artesana IPA de Monseny, sí, y una sesión IPA. Vale. Dentro de hablar de West Coast IPA, es decir, amarga y seca, a hablar de las Hazy IPAs, que son las más dulzonas en amargor, luego tenemos grados. Tenemos la Session IPA, bueno, la IPA, por definición, empieza a partir de 6 grados. Todo lo que no es 6 grados para arriba, ya son, por definición, la IPA empieza a 6 grados. Porque tiene que tener un cuerpo para aguantar la estructura del lúpulo que le vamos a meter. Entonces, menos de 6 grados, pero siendo IPAs con intención de hacer IPAs, son las sesión IPAs. No llegan a los 6 grados, se quedan en 5, 5 y medio. Vale. Pensar que incluso ahora, actualmente, hay micro-NEIPAs. Hay cervezas turbias, súper aromáticas, afrutadas y dulces, de 2 grados. Esto para verano es una maravilla. Hostia, es 2 grados. ¿Vale? Eso ya es un biofrutas del todo. Totalmente. Sí, exacto. Exacto. Y aparte con poca estructura, algo más líquido, no tan denso, que joder, que para refrescar va de puta madre, y si te la tienes que tomar en la playa, pues no te pillas la gorza, claro, a la primera, sí, ¿vale? Entonces, la quinta o la sexta. Claro, la acabas pillando, ¿eh? No nos engañemos. Pero que puedes beberla, ¿no? Uh-huh. La sesión IPA, que es la primera que os vais a abrir vosotros y yo en mi casa. Venga, vamos con ello. Que se llama Festa Major en este caso, es porque Montseny ha hecho una colaboración. Bueno, Montseny es la cervecera más antigua de Cataluña todavía abierta. Está celebrando 15 años. Es una cervecera importante, muy sólida, consolidada, que vende también en supermercados, que también vende en bar especializado. Tanto que hay un bar en Barcelona que es para mí el bar, ¿vale? Uh-huh. Porque hay de todo, también hay cerveza Estrella Galicia de bodega, o sea, hay opciones para todo el mundo. Y esta gente de la Rovira, que son muy colegas, hicieron una colaboración con Montseny para la fiesta mayor de Gracia, del barrio de Gracia, que son unas fiestas muy, muy bonitas. Hemos estado, entonces, sí. Vale, pues hay escenarios por todas las plazas. Maravilloso, además bandas de ska. Maravillosa, como muy alternativa, muy popular. Además escucha ska en muchos sitios. Sí, sí, este año estaba en Soweto, tocaron varios y varios DJs, pues mira, y tal. La vez que estuve yo también los vi a Soweto, lo vimos en una exacto, calle. Exacto, Soweto yo creo que son la banda casi residente de las festas de sí. Gracia, ¿no? Entonces es que... pues eso se llama Festa Major, y si os la vertéis en un vaso, si te la bebes de la lata, bien, pues si te la vertéis en un vaso veréis que es un poco... turbia, un poco turbia, sí. Pero es rubia. La tenemos en vaso ya, ¿eh? Vale. Diríamos que es una hazy session IPA, ¿vale? Es una session IPA. Pero es amarga. IPA moderna. Es muy amarga, sí, ¿no? Tiene un final amargo. Las que son más ligeras de cuerpo, por lo tanto de grado alcohólico, tienen la hostia final amarga. ¿Verdad que parece que la doble IPA tenga que ser mucho más amarga que una session IPA? Pues no. Doble IPA tiene mucha más carga de malta, ya lo explicaremos, con lo cual se queda un poco más compensado el dulzor y el amargor. Lo que tiene un olor impresionante, ¿no? Cuando lo llevas a la nariz, claro, el vaso. Pensar que aquí el lúpulo brilla mucho por aroma y sabor. Que a mí, ya lo hemos comentado alguna vez, cuando me hablan de mango y maracuyá y tal, yo digo, joder, pues que esto es melocotón. Melocotón de verano, sí, el de agua. O sea, mi fruta tropical no es necesario irme a la papaya, joder, es un puto melocotón, es cojonudo. O sea, sí, muy afrutado, sí. Pues esta es muy afrutada, por eso también quería que enseñaros, ¿no?, que la sesión IPA también podría ser muy amarga y seca. Pero me gustaba esto porque de Montseny tiene un trío de IPAs brutal que explica muy bien las IPAs, ¿no? Uh-huh. Pues yo diría que esto es el Rocksteady. ¿Vale? Suave, alegre, ¿no? O sea, finita. Tiene ese amargor fuerte, ¿eh? Ese amargor fuerte se sí, queda, ¿eh? Tiene el desamor, detrás. Como Rocksteady. Tiene ahí la. Efectivamente. Todo está bien, y pum, ¿no? O sea, te viene al final la hostia, ¿no? De amargor. Yo me pasé una sesión IPA perfecta. Porque parece hazy, parece New England. No, porque es súper aromática, algo turbia, qué bonita y tal, ¡pum! Pero luego te viene el amargor, que esto es cerveza. O sea, para mí es una cerveza de muy poco grado en mayúsculas. O sea, aquí Montseny supo muy bien recrear lo que quería para Festa Major, ¿no? De Gracia. Yo estoy especialmente encariñado con esta cerveza. Me he pasado el verano con esta birra. Es muy rica. Además, ya te digo, cuando la llevas a tomártela, el olor, el aroma es muy gratificante. Y luego también después esa fuerza, ¿no?, que te da la IPA detrás. Sí, la hostia amarga la tiene. Pero la hostia amarga, que a los que nos gusta la IPA, igual la gente que no está tan acostumbrada, pero a los que nos gusta la IPA es una cosa maravillosa, ¿no? O sea, te queda ahí... A la gente que no le gusta la IPA, yo creo que es un buen inicio para empezar a tomar IPA, porque tiene una muy buena entrada y tiene una consistencia amarga. Pero no es amargor gratuito, porque sí, y vengo ahí con todo el amargor, ¿no? Ya te va entrando, ¿no? Sí. Y tu umbral del amargor, pues lo vas bajando, con lo cual ya nos hemos preparado para la IPA, una típica West Coast IPA, como es la lata de Montseny. Esta IPA se hizo para los 10 años de Montseny. Hay gente que todavía la llama aniversari, la otra... La que es lata negra y verde. Sí. Nano acaba de abrir. Sí, ahora, sí, sí. Yo te voy siguiendo el ritmo, ¿eh? Yo voy a saco porque, claro, no tenemos mucho tiempo. Y vosotros os podéis compartir las birras. Yo sí que las voy a dejar a cuando venga. Judy, que nos debemos a la audiencia. Hacemos lo que haga falta. Nos debemos a la audiencia. Que se compartan. Responsabilidad cervecera, por favor. Ya sabes, vayan bebiendo agua entre cervezas. Que normalmente siempre es un dos cervezas por programa, uno cada uno, sí. Pero esta vez hemos seguido tu consejo y hemos dicho, bueno, una medias. Te las podéis compartir, porque si no sale redondos de aquí, ¿vale? Efectivamente. Entonces, la IPA es el ska. Toma caña, ¿vale? Y si la vertéis en el vaso, veréis que es bastante más transparente, tiene un color un poco más oscuro, ¿vale? Más ambarino, no tan amarillo. Y esto es la IPA en mayúsculas. Pero te voy a decir una cosa. Me está sabiendo más, incluso más amarga, incluso la sesión IPA, que la IPA. Hombre, claro, después de... Pues sí, claro, tiene menos compensación de malta. O sea, el grado alcohólico lo pone el azúcar y el azúcar lo pone la malta. Si es sesión, tiene menos malta, con lo cual el lúpulo, ¡pum!, eclipsa más. Aquí es más equilibrio entre la malta un pelín caramelizada y el lúpulo, ¿vale? Si te hubieras tomado primero esta, la IPA, sí, no hubieras notado tan amarga la otra. Claro. Pero he ido por grado, no por amargor. Uh-huh. Sí, sí. Y cuando vayamos a probar la doble IPA tendremos otra sorpresa. ¿Vale? Esta, la IPA que os estáis tomando ahora, la IPA, que en realidad ahora se llama West Coast, ojo en las pizarras cerveceras especializadas que pone VC IPA, no quiere decir la IPA del váter, sino West Coast, te está diciendo que es amarga y seca. Contra una IPA que West te Coast está diciendo que es West Coast IPA o IPA clásica. Hostia. Que de hecho no es muy clásica, porque la IPA clásica inglesa era más menos cuerpo, menos estructura, ¿no? Esto es la re-evolución de los americanos con las IPAs, ¿eh? Claro. Yo es que desde mi desconocimiento, cuando había alguna, sí, West Coast, yo creía que era, sí, IPA americana, ¿sabes? Con una poco, sí, era americana, una marca hace 10 años creada como West Coast, es decir, sí, o sea, la creamos nosotros los americanos y la exportamos, ¿no? Pero no, se empezó a llamar West Coast en cuanto empezaron a ver New England de la costa este. Antes eran IPAs y punto, ¿no? Y West Coast apareció cuando en la otra costa querían ser también muy importantes, ¿no? Y decir, hubo pique ahí, ¿no? Hubo pique, pero es que yo creo que es un pique de puta madre. O sea, sí, no, a favorece a la creatividad. California, de Nueva York, Edu. Sí, sí, no, pero, bueno, pero sí, con, sí, tal con, cual. Con el ska, ¿no? Con el ska hardcore no había alguna cosa de... También. Sí, ¿no? Una cosa correcto, así, ¿no? ¿No? Uno era más jazz y el otro era como más inglés, ¿no? O sea, pues, un poco... Pues sí, sí, sí. Como dices tú, como el ska. Es que esto está es totalmente relacionado. Lo de los, sí, maridajes, sí, con música y cerveza, que es ideal. O sea, sí, sí. Lo puedes hacer paralelismo absoluto, ¿no? Y si avanzamos hasta la doble IPA, doble, ya te está diciendo... mucha más cantidad de... Es como imperial, doble, ¿no? O sea, te está hablando de más cosa. Aquí lo que vamos es a buscar más grado. Las doble IPAs empiezan a partir de 7 grados y medio, ¿no? La IPA tiene un espectro de 6 hasta 7,3, 7,4. A partir de 7 y media ya no puedes llamar IPA. Ya tienes que etiquetar como doble IPA. Doble IPA. Porque ya lleva alcohol. Incluso en nariz ya puedes empezar a apreciarlo. Una IPA, una sesión IPA, en nariz no debes apreciar alcohol. Si lo aprecias es que le falta algo, ¿vale? Que no está acabada de construir bien. La doble IPA ya puede ofender un poco el alcohol. La de Munsen precisamente vuelve a ser muy aromática. Otra vez melocotón y tal, pero ya... si te la viertes en el vaso es mucho más densa y ya lo notas, ¿no? Nada, que la estás probando, ¿qué te parece? Aquí hay cuerpo. Sí, sí. Cuerpazo, o sea, una doble IPA. Y hoy me he tomado, estamos de nuevo, me he tomado una triple IPA de Baskeland y he flipado, porque es que ya la triple ya es a partir de 8 grados y medio y joder, ya con un chupito, si es lo primero que te tomas del día, tener los pies redondos, o sea... Aquí de esa grabación hemos traído alguna, que por ejemplo, Ordio Minero tenía una, que pero era... ¿cómo era la de medio? La Matadragons, pero era una Barley es Wine. Es Imperial Stout. Ah, es Barley Wine. Que era Barley Wine, que ya sabes que son mucho más Joder, parece sí. No llega un coña, porque un coña estaremos entre 30 a 40 grados, pero... No, no, sí, sí, son de 11, 12, 13 11, grados 12, ya de tomar sí. como copa. Sí, sí. No esta era de, es de 14, creo, 14 la matada. 14 grados, sí, es una ser, cosa seria. Claro. Puede ser, no, no, no, es son otro concepto de cervezas. ¿Eh? Otro día, si queréis, abarcamos las demás graduación y entenderemos su uso y su no abuso, porque a mí en ferias, cuando a 40 grados en agosto me han pedido una Imperial Stout a las 11 de la mañana, digo, chico, desayuno los campeones. Sí, sí, digo, tío. Yo tuve un amigo que se tomó un litro de Madaragons y no sabe lo que ocurrió más allá de segundo o tercer trago. No, es que no, aparte es que no tiene sentido, o sea, emborracharte con vino barato o cerveza barata, tío, es que cervezas que están muy pensadas para disfrutar el sabor, ya cuando sí. vas taja no lo notas. O sea, no te gastes la pasta en esto, porque aparte de vomitar esto es un sacrificio. O sea. Efectivamente, sí. Además el coste que tiene. Claro, el coste que tiene, ¿no? O sea, no están hechas para esto. A mí pero lo que me gusta de la cultura del artesano, aunque podamos beber muchas, ¿eh? Joder, es que necesita un poco de tu tiempo y tu atención, y que no se trata de cantidad, sino de variedad y de calidad. O sea, yo es que, por ejemplo, con las artesanas, la gente que, por ejemplo, no le gusta, está acostumbrada a ver mucha cerveza sí. Y claro, con la artesana yo creo que tampoco te puedes exceder sí. en ese aspecto, ¿no? Aparte sí. de que tiene mucho más sabor. Claro. Y entonces en ese aspecto, pues bueno, pues es más... Depende de los usos, pero fíjate... Yo cuando hablamos de plantear el programa de hoy de IPAs y que, hostia, Montseny molaba porque tenía sesión IPA y doble IPA, ¿no? Que ahora hablaremos de la doble. Y te dije, completa la caja con lager de Montseny. La lager de Montseny tiene 5 grados, es una German Pils de re puta madre. A mí cuando la gente me dice, es que a mí no me gusta la cerveza, digo, hostia, prueba esto. Claro, y te dicen, ah, es que esto sí que me gusta, vale, ya está. La he traído al programa, ¿eh? La he traído al programa, para después de cuando termines con todo el cuento. Saco una. Luego, sí, para después sí, echaremos sí. una layer que sí, para ver sí, un poco. Perfecto, baja fermentación, o sea, es de puta madre. Ya veréis que es una cerveza de cabecera. Por eso quería que probarais Montseny, porque es una marca que en Cataluña se mueve súper bien y a saco y es de las grandes, pero se queda mucho en Cataluña y yo creo que se merece es probarla. Que... donde quieras. Porque es que nosotros no la conocíamos, la Montseny. O sea, sí, yo sí que la había probado, sí. Llega poco. Ya quieren salir de Cataluña, pero se ha concentrado tanto aquí y tal que en Cataluña que ya les funciona, es que se les acaban. O sea, es una de las cerveceras de más éxito. O sea, no quedan cervezas para sacar, ¿no? Entonces, bueno, de momento les ha funcionado, ahora han ampliado un pelín, han puesto otro tren de enlatado, tenían solo botella, ahora ya tienen lata ahí, bueno, hace 3 o 4 años, ¿eh? Y joder, o sea, yo creo que ahora van a ampliar un poco más la producción, porque es que hay demanda, porque es muy buena cerveza. Una cerveza seguramente no ganará todos los premios por ahí del mundo de tal, pero es que es tan de cabecera. O sea, son tan ejemplo de estilo que es perfecto. Pues la doble IPA no habéis dicho nada. Ahora te voy a decir la doble IPA. Es que está súper sabrosa. Es una pasada. Vuelve a ser turbia, tiene un color anaranjado espectacular y también tiene un final amargo siendo una entrada muy dulzona, ¿no? Es las nuevas IPAs, las nuevas doble IPAs son muy así. Hay una cosa que ponen muchas cervezas, DDH, ¿vale? Pone IPA, DDH, o doble IPA, DDH. DDH quiere decir doble dry hopping, quiere decir mucho más aroma. Ah, dry hopping, vale. DDH, o triple. THD, ahí, significa triple dry hopping. Con el dry hopping hemos hablado alguna vez de él, o sea, lo hemos comentado por aquí. Sí. Tú que conoces mejor, un día hablamos también de dry hopping, porque alguna cervecera que ha ido por aquí con ese dry hopping y todas esas cosas. Dry hopping es esto, es con aportación extra de lúpulo en frío, cuando la cerveza ya está fermentada, se le echa más para ganar mucho más aroma y sabor. También es cierto que es lo primero que se va. Cuando veáis cervezas con dry hopping, mirad el consumo preferente y consumidosla rápido, vale. Porque el aroma se va enseguida. Esas son de las que pierden, ¿no? Son las que pierden sí. aroma. Ganan otra cosa, ¿eh? Se hacen más redonditas, o sea, no es un problema, pero es que al cervecero se ha empleado horas y mucha pasta en para que notes el super buah, ¿no? El subidón ahí aromático y te lo pierdes. Pero bueno, no pasa nada que una cerveza haya perdido un poco de aroma, ¿eh? Tampoco hay que estresarte con la cerveza, ¿eh? Mola que esté en condiciones óptimas de frío y tal, pero bueno, pues si han pasado 3 meses, han pasado 3 meses, no pasa nada, o sea, se puede tomar. Nosotros aquí a nuestro camello de cervezas le compramos alguno vende mucho y tiene cervezas caducadas y se las compramos una vez la verdad que las stout estaban hasta mejor. Te voy a decir una cosa, el detalle, por ejemplo, a la gente de Monseni, a Xavi, que le mandamos de aquí saludos. Siempre me la ha mandado, dice, te la voy a mandar justamente antes del programa para que no pierda no sé qué, o sea... La frescor ahí es interesante. Efectivamente. El frescor, que no es la temperatura del servicio, es el frescor que tiene el lúpulo ahí metido, o sea... Sí, esto se cuida. Por eso hay que beberla rápido, con responsabilidad, Por supuesto. Nosotros confío mucho en vosotros. Nosotros siempre decimos que hay que beber la cerveza con responsabilidad. Mira, aquí el compañero está sacando la siguiente lager, que no vamos a entrar en la lager, hoy estamos con las IPAs. De todas formas... Ya veréis, es lo que se entiende, es lo que han repicado más las marcas industrialmente, pero es que está muy rica. Ya no es IPA, no tiene nada que ver, ¿eh? Aunque hay Indian Pale Lager, ¿eh? No os lo perdáis. Indian Pale... ¿Lager? Eso que lo que es. IPA es una fermentación ale, ¿vale? Que es alta en fermentación, en temperatura de fermentación es más alta y la fermentación se produce más en lo alto del fermentador. Las lagers, al contrario, es una levadura que trabaja a baja temperatura y fermenta más en la parte baja del fermentador. Pues ya hay Indian Pale Lager, son híbridos muy interesantes. Pero yo creo que esto es ya... Para otro nivel de charla, creo, ¿eh? Para la siguiente programa, ¿no? O sea, alguna cosa que nos... La doble IPA se nos ha quedado aquí de Monseni, muy rica. Sí, es muy rica, muy sabrosa. Se nota más el alcohol, ya es más serio el tema, ¿eh? Sí, pero a mí estas cervezas me gustan porque son muy sabrosas, son muy afrutadas, se nota el alcohol... Pero tampoco, o sea, son cervezas... No ofende. Efectivamente, no lo que dices ofende, tú. No es una cerveza que dices, hostias, te echa para atrás, ¿no? O sea, que hemos bebido otras que son mucho, que se ve más... Por ejemplo, yo qué sé, las Porter, por ejemplo... Bueno, las Porter, sí, las negras, ¿no? O sea, por ejemplo, cervezas negras... Sí, una Porter que está alrededor de 5 grados sería la sesión IPA de las Stout. Exacto, las Stout. ¿Entiendes? Son más ligeras, pero tienen todo el sabor. En todos los estilos hay la cerveza de sesión. Cuando veáis el nombre sesión antes de algo, quiere decir que tiene bastante menos cuerpo y, por lo tanto, bastante menos alcohol. Son cervezas de sesión, de tomar a pintas, ¿vale? Luego cuando desaparece el sesión, ya empieza a ser más serio. Y ya cuando aparece el doble o imperial, quiere decir que la cosa es seria. La Session, yo creo que había una cerveza que además mi padre me la compraba para Navidad, que era la Session de Estrella, de tu tierra, la Estrella, que hacen una cerveza de Navidad, creo que se llamaba, que es una y creo que se llaman Session alguna. Ediciones especiales así que sacan, sí. Creo que tiene una especial de invierno brutal, una Winter perfecta, o sea, en cuenta, es que en Navidad tenemos que hablar de cervezas de Navidad, ¿eh? Oh, maravilloso. Luego haremos un especial ahí de Winter is coming. De Winter is coming, ¿no? De Winter is coming. No, son muy divertidas porque van muy especiadas, ya son más de postre, ¿no? De tomar, pues luego de haber comido muy bien. Es un mundo, es la vida. La birra es la vida. A mí me ha gustado mucho que la reconozcas con el ska, el reggae. O sea, yo creo que para el programa viene muy bien. Tenerte a ti y que tú lo mezcles, que ya sabemos que Desca conoces un huevo y demás, o sea, que lo mezclemos con la cerveza, con la música jamaicana, yo creo que es un... Totalmente. Perfecto, ¿no? Y estas así más tropicales y tal, sugar, aquí estaría estupendamente, pues que cualquiera que queráis, o sea... Por cierto, ¿tienes alguna canción para estas cervezas? Mientras hablamos, voy preparándola. pruébala. No, ya te digo, yo no había pensado, claro, son tres cervezas, tampoco podríamos meter tres canciones, ¿vale? Pero yo para como hemos hablado mucho de dulzor y, ¿no?, y de sabor y de tal, ya te digo, Sugar Sugar, espérate, que ahora no me sé exactamente el nombre de la canción porque no la he buscado. ¿Sugar Sugar de, de quién? De... Sí, Sugar Sugar, sí, de Archies, que cantaba... ¿De Archies? O de... No, pero sí. La de Archies es la original. No, la sí, de... Sí. Ay, venga, que se nos baila. La voz bonita. De los Catalites. Sí, joder, Susan, no me Susan Cadogan, ¿no? Prueba a ver. Susan, ¿no? Era Susan Cadona, ¿no? No sé. No, no, joder, ¿quién no. hacía con los Scatterites? Qué fuerte. Por favor, que Doris lo conocemos. Doris Alfer. Doris Alfer, joder. Pues yo había pensado esta, ¿vale? Pasas que tampoco habíamos hablado antes con vosotros justamente de la canción, que siempre es lo que... Sí, se me ha pasado. Cuando te he llamado hoy, se me ha pasado sí, preguntarte sí. qué canción metíamos en el programa de hoy. Pero bueno, digo yo, bueno, lo haremos así de manera espontánea. Sí, pues yo pondría Sugar Sugar porque le da un toque así muy, muy finito. Pues muy bien. Maravillosa elección. Oye, vale. Pues genial traernos aquí en Montseny, conocerlo aquí en el programa de Escándalo de las Ondas. Oye, por cierto, a Xavi, que bueno, nuestro contacto de Montseny, un abrazo sí. y muchas gracias. Sí, ya se lo explicaré y estará súper contento de haber... Hubo una equivocación con la petición de las cervezas. Calla, me he reído días. Pero ya sabes que cuanto más nos manden aquí, fenomenal. Ya lo apañaremos. Ya lo apañaremos, sí. O sea que tranquilos con el tema, pero bien, las hemos tenido en el programa de hoy y, joder. Además, sí, en vez de pedir dos, ¿no? Has pedido dos cajas o algo así, ¿no? Llegaron cuatro cajas de Montseny, pero bueno, sí. Ya sabes que cuando nos llegan esos regalos, decimos, oye, Xavi, tío, sí. Mándanos más si quieres. Yo pensé, bueno, será por cerveza, ¿verdad? O sea, cuando está rica, además, que es Montseny es una muy buena marca, ya os digo. Jordi, pues... que es el brewer, es increíble. Aparte, son muy colegas. Se hacen con todo el mundo, o sea... Hostia, una cosa que te quería preguntar, sí. Como siempre pregunto, el tema de la iconografía de Montseny, ¿alguna cosa? Porque sí. Una vez te preguntamos, nos explicaste una cosa, tema antifascista y tal, Montseny, esa iconografía que tiene ahí en las cervezas. Sí. Montseny es un sistema montañoso muy cerca de Barcelona, y Montseny, pues ahí sí que... como buscaban ser muy local, ¿vale? Precisamente Montseny toca dos provincias, Barcelona y Girona, es un poco la frontera del interior, y les gustaba mucho jugar en esto, ¿no? La cerveza de Barcelona y de Girona, y ellos viven ahí. El agua es tremenda, porque no es de manantial, especialmente, pues que el agua de Montseny es brutal, es buenísima. Rectifican poquísimo el agua para hacer cerveza o nada. Normalmente en Barcelona tenéis que sumotizar, luego meter sales. No, o sea, el agua, o sea, el 95% de esta cerveza, que es agua, como todas, ya es la materia prima buenísima. Con lo cual ya tenés mucho ganado, ¿no? Y no, pues son una gente así que se ha dedicado a vender a todos los canales posibles de venta, a trabajar mucho. Tiene una cosa muy buena, es de las pocas cerveceras donde los trabajadores curran 8 horas. Y esto, está Jordi detrás, está Olga ahí detrás, velando para la seguridad y para, claro, pensar que en la cerveza se trabajan muchas horas, ¿vale? Y ahí se ha conseguido que la conciliación laboral con esta pasión cervecera se cumpla, ¿no? Y se cumple a rajatabla, y esto es algo muy, muy, que van muy por delante, ¿eh? Hostia, ¿eso es por los procesos que lleva la cerveza? Sí, y también por la caraja de mucha gente. O sea, cuando te pones en una cervecera, tú eres emprendedor y empiezas a hacer cerveza y no tienes horas. Ya, claro. Pero los trabajadores que luego vas fichando no tienen la culpa que tú seas un emprendedor, claro, sin horas. Sí. Y hay que empezar a reivindicar un poco de dignidad laboral. La hay, y todo el mundo que se mete, pero es que un día ya no tendremos apasionados en nuestras fábricas. Cuando seamos 50 en cada fábrica, claro, habrá gente que la cerveza, bueno, ya está bien. Oye, o sea, no todo el mundo... No, claro que sí. No, pero está muy bien, proyecto inicial, ¿no? Entonces hay que empezar ya a reclamar. Y Montseny lo está haciendo a rajatabla desde el minuto uno. Es verdad que Jordi está ahí al frente y es un tío hostia, con esto muy en discurso, y realmente lo cumplen. Y esto, mira, pues me gusta haber sacado este tema porque es impresionante. Pues y lo llevan muy bien, además. Hombre, es un tema muy, muy importante, porque, claro... Sí. Compañero, tú eres el sindicalista ahí, además del metal ahí a tope. Bueno, o sea, bueno, sí, las latas son de metal. No, las latas son de metal. No, de hecho, no hay un convenio concreto, lo tenemos que construir, pero lo tenemos que construir los trabajadores y la patronal, porque ahí todavía somos uno, ¿no? Yo creo que está en un momento muy chulo para articularlo. Ya empezamos a ser bastantes trabajadores en España. Hay 600 registros sanitarios. Pon a 3 trabajadores mínimo por... O sea, empezamos a ser un sector, ¿eh? O sea, ojo, ¿eh? Es el momento de dejar a todas las cosas, porque luego si el bicho se hace grande, claro, ya no hay quien lo controle. Hombre, luego también... Claro, y entonces... Ahora podemos estar de acuerdo en procedimientos, claro, en maneras de hacer. Sí, luego también en la alternativa empresa también está el tema de cooperativas, ¿no? Cooperativas de... Evidentemente. Y claro, en mancomunización de servicios. Es decir, si una inversión ahora mismo, para ser muy competitivo, ¿eh? Ya no hablo para hacerte una brewery, para dinamizar una comarca, ¿eh? Esto es otro tema. Pero si te metes, ya tienes que partir de 500.000 o 1.000.000. Hostias. ¿Vale? ¿Vale? De nave, de tal. Entonces, mancomunizar esta nave sería lo suyo. Si tú no la vas a usar cada día, la brewhouse, la olla, pues 3 cerveceras podrían usar la misma máquina. Yo creo que ahora es un momento de repensarse de verdad y mancomunar muchos de estos cosas caras, ¿no? O sea, y de hecho hemos hecho conferencias en este sentido, ¿eh? Molaría mucho pensar en cooperativa cuando montas empresa. Ya hablaremos. Si en su día no lo hiciste, ahora en momentos de crisis es el momento de repensarse. Y la cooperativa es una gran solución y opción. Pero aparte, ya te digo, mancomunizar mucho de las herramientas. Sí. Aprovechar los recursos, vaya. Aprovechar claro, recursos. Sacarle partido ya ya te comentaré alguna cosilla. Luego, cuando hablemos en este aspecto, ya te diré. ¿Te va a montar una cervecera o qué, Edu? No, pero el tema de cooperativismo, pues ya sabes, ahí estamos trabajando en ello. Claro. O sea, y tenemos una cooperativa en Cataluña de segundo grado, es decir, varias cooperativas unidas bajo otro nombre. Hostia. Y están haciendo la alternativa a la cerveza, sí, sí. Magnífico, magnífico. O sea, no, ya os hablaremos un día de... Pues el tema de cooperativismo ya hablaremos, Judith. Igual con micro cerrado, pero luego con micro abierto. O sea, vale, hay que traerlo aquí. Es que y la cerveza tiene mucho sentido, ¿eh? El cooperativismo, ya os explicaré. Por supuesto que sí, maravilloso. Que llamó. Muy bien. Oye, que a ver, que la viralidad escandalosa onda son 15 minutos y no sé si hemos extendido 45. Encantado de tenerte aquí, pero ya tenemos maravilloso. Ya sabes que. Claro, poner música ya, ¿no, tío? Suga. Oye, para la buena música, joder, para no una señora pesada con sus temas. No, pero además una cosica es catalá dentro de poquito, ¿no? Dentro de Lleida. Sí, Girona el 31 de octubre, bueno, creo que es, luego en Lleida, o sea que. O sea, Girona, Lleida, o sea que ahí está. Sí, pues, nada, sí. Pues nada, dale besicos a Escatalá, un abrazo de nuestra parte. Se lo digo. Vale, y bueno, gracias. Y que nos escuchamos en noviembre otra vez aquí. Sí, por supuesto, ahí estaremos. Buscamos alguna cosilla para traer y demás, sí. Ya nos contarás tú que eres la jefa, así que... Vale, sí, lo hablamos un pelín a ver para dónde vamos, pero vamos... O sea, es que hay tanto tema que no se me acaba. Tú dale al timón que nos bebemos lo que haga falta. Y por cierto, muchas gracias a la gente de Cerveza Monseni, artesana, que nos además se nos ha mandado las birras. Se equivocó en mandar muchas birras, pero genial aquí. O sea, mejor. Xavi, muchas gracias. O sea que... Muy bien. Oye, Judith, muchas gracias por estar aquí, como siempre. Un abrazo grande. Un abrazo, cuídate mucho. Chao. Madness. Madness. They call it madness. Compañero, ya sé, no sé, es que nos ponimos a hablar aquí con la Judith y ya vamos a poner su basura, ¿no? Y luego alguna cosa para despedir. Sí, pues nada, ya que lo ha pedido Judith, os dejamos con Doreen Schaffer, la mujer que cuando actuó en Zaragoza pidió que 2 alicates de aquí fueran sus guardaespaldas. Una escena imborrable que no olvidaremos, no podemos borrar de nuestras retinas. Pero bueno, Doreen Shaffer, maravillosa, Sugar Sugar. Y por supuesto, muchas gracias a Judith por estar aquí otra vez en el programa con estas instrucciones de la cerveza artesanal. Que maravilloso, hostia, el paralelismo entre la música, entre la el música reggae también, y la IPA, me ha parecido genial. Y la cerveza artesanal, sí, o sea sí, que sí, sí, ahí estamos. Venga, Doreen Shaffer, Sugar Sugar. Pues como habréis descubierto, igual no hemos elegido la mejor grabación del Sugar Sugar, es un temazo, esto olía un poco a ochentas, alguien ha metido ahí los dedicos, pero bueno, pero no estaba mal. Vamos a ello. No queremos despedirnos sin antes pues anunciar un par de movidas que van a tener lugar próximamente. Sí, que nos vamos ya y ¿sí? tenemos que hacer algún anuncio, aquí entra nuestro jefe del Dancehall. Sí. El Ras, que ya entra por aquí, entonces que tenemos que despedirnos, pero que tenemos unos cuantos conciertos para anunciaros. Sí, bueno, primero, por fecha, primero viene la movida en Madrid, una movida que ha organizado, bueno, no sé quién la ha organizado, es lo de Ovejas Negras, el 4 o 5 de noviembre, ¿no? O 5 o 6, no sé, el fin de semana ese. Sí, de todas formas, ahí ya la semana que viene vamos andando más, más avanzando, porque ahí ya... Hay mucha tela que cortar ahí. Sí, efectivamente, y lo más seguro que Escándalos Ondas esté allí, estén los compañeros de Yehau Reggae, hagamos una transmisión en directo desde Madrid, bueno, en directo, os llegará en diferido, pero nosotros estaremos aquí hablando con la gente de Madrid en ese concierto y en esas jornadas que se van a hacer en Madrid. Simplemente decir, para quien esté interesado o interesada, eso, que es el fin de semana este del 4-5, hay actividades a lo largo de todo el día, hay pinchadas, hay conferencias, y luego al final, pues creo que hay concierto, ¿no?, con Serotonina Escabanda. Efectivamente, sí. Y, hostias, con alguien más. Pero bueno, no me acuerdo. La semana que viene ya os lo desgranaremos. Vamos adelantando. Sí, y bueno, nos vamos a despedir con un festival al que le tenemos cariño. Hemos acudido muchas veces. Esta vez, pues, si las autoridades lo autorizan, podremos ir. Si no, no. Que bueno, por cierto, antes de pedirnos... Doctor Rindín, con la gente de Jamaica Memories, este fin de semana, el próximo fin de semana, 20 aniversario de Jamaica Memories, los tuvimos la semana que viene aquí, gente súper maja, está sacando unas cosas brutales, cumple 20 años, hay que, bueno, pues celebrarlo. Sí, esto será 29 de octubre. Doctor Rindín, de Freedom Street Band, de Alemania, la Fricativa Sonora y Dance Caser. O sea, y luego también pinches de DJs y demás. Sí, o sea, esto es al fin de que viene. Al otro tenemos la movida de Madrid y luego el 11 de noviembre, pues lo que hemos comentado antes. Os vamos a anunciar lo de viernes 11, el Punen Roots. El sábado también tiene movidas, ¿no? Que está el saxofonista este, pero bueno, nosotros siempre vamos a concierto gordo de los viernes, que es el que nos gusta. Y este año, pues son los Apertones y Escatalá, en su gira 35 aniversario. Casi nada. Había que preguntar a Judith de esta gira que está haciendo Escatalá, 35 aniversario de la banda. Y bueno, lo tenéis en el Punen Roots Festival, como decía el compañero, un festival que siempre nosotros hemos pasado por ahí, recomendamos acudir, y gente súper maja que organiza unas historias geniales. Sí, la verdad que, a ver, el festival mola mucho, lo que no mola es no poder ir, pero bueno, esperemos que la gente la presa. No... Cabrones. Bueno, pues eso, que os hemos dado actividades para los tres próximos fines de semana. Pues oye, quien quiera que vaya, quien no vaya, nosotros si podemos, iremos. Y si no, pues nos quedamos aquí echando una cervecita. ¿U qué? Lo que toque. Que bueno, que el próximo fin de semana tenemos aquí a Vicky Jones. Nos vamos ya. Que el Ras está ya para entrar directamente, poner un poco de dancehall, de eso que le gusta a la peña. Y nosotros lo despedimos. Sí, sí, vamos a cortar ya porque tenemos a Ras Jalani moviendo el bullarete en la nuca de mi compañero. Así que toca tiempo para dancehall vibes. Nosotros nos despedimos ya que estamos por el Moonshine con Escatalá y Junati. Pero la maqueta, ¿eh? Oh, sí. Venga, vamos por ahí. Put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put it up, put